Los discos que supimos conseguir. Capítulo 4. Bienvenidos a un nuevo programa de los discos que supimos conseguir aquí en lalalaradio.com.ar. Queremos agradecer a todos los oyentes que todas las semanas escuchan el programa y comparten sus sentimientos y agradecen la música que pasamos en cada programa. Pueden escuchar los programas más viejos en www.losdiscosquesupimosconseguir.blogspot.com. Y así ya arrancamos nuestro viaje. Los discos que supimos conseguir. La posibilidad de querer ser y no ser. La posibilidad de alcanzar la fama, la gloria, el estrellato, el reconocimiento eterno y esquivarlo. Y pasar automáticamente a ser un hombre sin el reconocimiento merecido. Esto se puede aplicar en varios ejemplos en el mundo de la música, también de la vida en general, pero en este momento vamos a hablar de Terry Reid, ese guitarrista, ese cantante que tuvo la propuesta de Jimmy Page para ser el cantante de Led Zeppelin, nada más y nada menos, pero dijo no, y así como dijo no, le recomendó a Jimmy Page que cuente con los servicios de Robert Plant. Poco después rechazó también ser la voz de otra banda emblemática de hard rock de los 70. Rechazó ser la voz de Deep Purple. Así y todo, dentro de su discografía, donde podemos encontrar homenajes a Sonny and Cher, Donovan o Bob Dylan, encontramos también grandes canciones de él y mucha música, varios géneros, folk, blues, rock. En este caso vamos a escuchar de su disco homónimo Terry Reid, el tema Marking Time. Where to go? los discos que supimos conseguir. La rutina de la vida. Levantarse, bañarse, desayunar, tomar el bondi, trabajar, llegar a casa, sacarse los zapatos o las zapatillas, comer, dormir, llega el fin de semana, todo se repite, cada tanto el arte nos salva, o un beso, una caricia, un te quiero. La vida como un loop, el arte como un loop. Los discos que supimos conseguir. Domingos, 18 horas, por La Radio. Cuando llegan esos días en el que uno empieza a armar listas, la lista de los mejores guitarristas, de los mejores cantantes, los mejores grupos y también de las mejores canciones. Creo que en toda lista de las canciones más bellas, más importantes, pero más allá de la importancia histórica de una obra, acá estamos hablando de la belleza. Y para mí, cuando hablo de las tres canciones más lindas que escuché en mi vida, sin lugar a dudas, la canción de Brian Wilson de los Beach Boys, God Only Knows, solo Dios sabe, está ahí, siempre, vigente. Armonía y melodía de niveles extraordinarios. Sutil, fino, extravagante, simple, tocada y cantada en forma impecable. Grabada bajo las órdenes del cerebro que de a poco se iba limando de Brian Wilson, el genio loco de los Beach Boys. God Only Knows es una de las canciones más lindas de la historia y está en Pet Sounds, un disco fundamental en la historia del rock. Y en esta competencia, que ya la historia la develó, donde los Beatles hacían Rubber Soul, Brian Wilson escuchaba a los Beatles y decía, tengo que superar esta obra, entonces componía Pet Sounds. A su vez Paul McCartney, que siempre dice que God Only Knows es una de sus canciones favoritas de todos los tiempos. Los Beatles tratando de ganar a los Beach Boys haciendo Sgt. Pepper's, y así, una guerra, pero una guerra de belleza, de amor. Una competencia sana por crear la canción más linda del mundo. Y en eso se iban los años 60. En la búsqueda de la verdad, de la belleza, del amor. Solo Dios sabe por qué Brian Wilson creó esta maravilla. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Los discos que supimos conseguir. De amor incondicional se trata la vida muchas veces. Esto lo podemos observar a diario en pequeños e ínfimos detalles. También lo observamos en el amor que le tenía Gustavo Cerati al maestro querido Luis Alberto Flaco Spinetta, demostrándolo de mil maneras, desde la versión de Bajan, salida en el disco Amor Amarillo, la cual Luis siempre agradeció, ya que decía que esa versión lo hizo llegar a un público más joven, hasta los pulsos finales y los temas compartidos en el recital de las Bandas Eternas. Uno de esos temas fue T para Tres, tema emblemático de Soda Stereo, salido en su disco más reconocido, Canción Animal. Como alguna vez explicó Lillian Clark, la madre de Gustavo, no habla del clásico trío amoroso la canción, sino que cuenta la historia de la enfermedad que transitaba su marido, de unos estudios que se había realizado para chequear cómo venía esa enfermedad y los resultados al abrir el sobre no eran positivos para nada. La reacción inmediata de Lillian fue ponerse a llorar. Sabía que se estaba despidiendo de a poco de su compañero de la vida y Gustavo fue testigo de esta situación. T para Tres, con todo ese sentimiento, cantada por Gustavo y por Luis, recientemente editada nuevamente en Satélite, que recopila muchas colaboraciones que hizo Gustavo. Esta especialmente guarda un lugar especial en mi corazón. T para Tres, El Flaco y Gustavo. ¿Qué más? Thank you. discos que supimos conseguir. Sobre la poesía, habría un par de cosas que decir. Que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos, que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial, que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. El dolor de una voz, el alma en pena, las cuerdas vocales que mostraban la profundidad de un ser. Recibía los aplausos, era feliz en ese momento. Luego iba a su casa, al hotel, la angustia se apoderaba. Y su veneno, la soledad y la heroína, se la llevaron a otro mundo. Y el mundo perdió a Janis Joplin, la gran voz del rock, del blues, de los marginados, de los desposeídos, de los que tienen esa bronca contenida y no saben bien qué hacer con ella. Muchos cantantes eligen ocultar o esconder su voz entre los instrumentos, no hacer nada a capela, no quedar al descubierto de su sentimiento. Janis Joplin se animó a cantar así, a carne viva, sola, en un estudio. Mercedes-Benz, Janis Joplin. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? That's it. Los discos que supimos conseguir. Posee la sensibilidad de tocar las 6 cuerdas de una manera increíble, donde nos puede desempolvar de nuestros sentimientos más oscuros y mostrarnos la luz. Podemos decir que nos convierte en una cebolla, que va sacando cada una de nuestras capas hasta pegarnos en nuestro lugar más íntimo, en el lugar más sensible. Estoy hablando de Mark Ford, ese guitarrista nacido en Los Ángeles, California, que tuvo un momento cumbre con los Black Crowes, que se animó a versionar a Pink Floyd haciendo blues, los temas de Floyd en blues de una forma increíble en ese proyecto llamado Blue Floyd, y además tiene una carrera increíble como solista. De su disco de 2008 llamado Mark Ford and the Neptune Blues Club, vamos a escuchar el tema Freedom Fighter. Thank you. look what you have done. Freedom fighter, look what you have become. Remember those things that you used to say? La manera de luchar contra todo eso es muy fácil. Es consumir menos. Es la única manera de joderlos es no comprar. Porque es lo único que les interesa, que compres. Si no compras, si compras menos, si compras únicamente lo suficiente para una vida decente, pues ya les estás tocando ahí donde les duele. Pero hay un marketing tan fuerte, y hay un marketing a nivel de la educación, tan fuerte que lo importante es comprar, que la mayoría de la gente socialmente lo importante es comprar. Y tienen a todo el mundo ahí súper amaestrado, ¿no? Porque la solución es esa, parar de comprar. Estados Unidos hoy en día es una bestia herida. Con un poco de lucidez les queda poco tiempo. Llega China, llega India. ¿Quién le va a decir ahora de Europa o Estados Unidos a los chinos que no tienen derecho a tener dos coches cada uno? Si no damos el ejemplo aquí. Si seguimos así, se va la civilización al carajo. Los discos que supimos conseguir. 1959, un año bisagra, un año de creación extrema en el mundo del jazz. Miles Davis, junto a un gran equipo, graban Kind of Blue, el disco más vendido y quizás más importante de la historia del jazz. Dave Brubeck, Charles Mingus, crean obras importantísimas, sus clásicos. Y en ese año asoma un joven Ornette Coleman que viene con un nuevo jazz, como así lo indica su disco, una nueva forma de jazz que viene. The Shape of Jazz to Come y la bandera del free jazz. Y el free jazz como una bandera de lucha. El saxo como un fusil. La lucha de los derechos de los negros en llamas, con bombas molotov, con solos de saxo desenfrenados. Eso era el jazz en aquella época. Aquella era la vanguardia de la juventud jazzística. Y Ornette Coleman, que era maltratado por la prensa, en su mayoría prensa blanca, y también por otros músicos ya maduros, que decían, eso no es jazz. ¿Y qué es el jazz, entonces? Si el jazz no es la música de la liberación, la música del ver más allá, de esto que estoy tocando mañana, como decía el personaje de Cortázar, entonces, ¿qué es el jazz? Ornette Coleman, junto a Charlie Haden, Don Cherry y Billy Higgins, un cuarteto con un entendimiento y una lógica precisa. Se juntaron el 22 de mayo de 1959, en el Radio Recorders de Los Ángeles, California, y grabaron este disco, que tiene 6 canciones. Quizás la más importante, la canción que luego fue estándar, es Lonely Woman. La canción que abre este disco, la canción que hacía emocionar a Lou Reed. Lou Reed, que confesó una vez que cada vez que escuchaba esta canción lloraba. Si Lou Reed lloraba con esta canción, vos también podés llorar, sacar todo lo que tenés adentro o prender las llamas de una futura revolución. Lonely Woman, Ornette Coleman. Thank you.

por La Radio, los discos que supimos conseguir. Enzo Mereu, Rodrigo Lamardo. The Temperance Movement se inicia como un movimiento social a fines del siglo XIX que luchaba por el no consumo de bebidas alcohólicas. Él mismo hacía hincapié en lo pecaminoso de las mismas. Se fue divulgando por distintos países escandinavos y hasta logró que entre 1920 y 1933 no se consuma alcohol en Estados Unidos. De este mismo nombre surge una banda en 2011 en Glasgow. Esta banda va a estar liderada por Phil Campbell en la voz, que tiene un poco de blues y bastante rock salvaje. Impone un sonido explosivo. Vamos a detenernos en esta banda poco conocida en el país, pero que realmente contagia poder. Vamos a escuchar de su disco White Beer, el mismo nombre, el mismo tema. White Beer. Disfruten del rock, rock, rock, rock. Yeah. los discos que supimos conseguir. En los 90 aparecieron nuevos grupos con un sonido del pasado, sonido de guitarras, amplificadores, valvulares, sonidos graves, riffs, aquellos músicos inspirados en Black Sabbath, Led Zeppelin o, en Argentina, en Color Humano, Pescado Rabioso. Ese sonido de los 70, pero hecho en los 90. Afuera estaba Caius, quizás la banda que cruzó el cerco de Lander y pasó a lo masivo. Fue Queens of the Stone Age con Shot Home, pero estamos en Argentina y un grupo que está justo ahí en su momento de hacer su obra, su gran obra. Estamos hablando de Los Natas y su disco Ciudad de Brahman, y un género que empezaba de a poquito a crecer en nuestro país. Viajan a Estados Unidos, graban un disco en la cuna del stoner, y Los Natas, como siempre, musicalizan el apocalipsis, musicalizan la destrucción de un mundo, suenan al fin de algo, a la destrucción total. Y aquí, una de sus canciones más conocidas, Meteoro 2028, y ese sonido del caos. We'll be right back. los discos que supimos conseguir. Todo termina y este programa llegó a su fin y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo aquí por lalalaradio.com.ar. Los discos que supimos conseguir.